buenas tardes, amigos oyentes de lapuntaradio.com. Me saluda Enrique Madico, presidente del Club Regatas Unión. Esta tarde, amigos, hemos invitado a nuestro querido amigo Santiago Parodi. Él, espero que llegue dentro de un momento para entrevistarlo, pero si no, acá estamos para conversar de los temas punteños, de los temas del club, del deporte que tanto se está moviendo estas semanas que vienen aquí en nuestro distrito, con conversar un poco de las cosas que no nos gustan de esta semana, pero en especial el día de hoy, queridos amigos punteños, yo quiero hacer que este programa sea un homenaje para un gran artista que el 11 de septiembre se conmemoró el 40 aniversario del golpe militar que con apoyo estadounidense puso final al experimento socialista encabezado por Salvador Allende. Hoy recordamos el asesinato del músico Víctor Jara, cuyo cadáver, perforado por 33 balazos, quedó abandonado en las puertas del Cementerio General de Santiago. Por esto, el día de hoy vamos a rendir un homenaje a Víctor Jara y los dejo para que escuchemos una de sus preciosas canciones. Recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Amigos, como les dije, homenaje a Víctor Jara. Ay, canto, qué mal me sales cuando tengo que cantar, espanto, escribió Jara en un trozo de papel antes de morir con una bala incrustada en el cuello. Amigos, entramos en nuestro programa el día de hoy. Lapuntaradio.com, al servicio de la comunidad. Agradecer nuevamente a Ángel Coveñas por esta oportunidad que nos da a todos los de a pie para que podamos expresarnos, contar nuestras inquietudes y en especial a nosotros para contarles lo que pasa en el Club Regatas Unión. En este momento se está desarrollando un congresillo de la Federación Peruana de Remo, organizado por el Comité Olímpico, para el evento que se realiza desde el día de ayer en nuestra Lima y Callao del Campeonato Sudamericano Juvenil. Primero en realizarse en la historia, y este nos toca a nosotros como sede. Hasta el momento es una maravilla las sedes, yo he estado recorriendo, ya está balizada la cancha de remo, de canoa y de kayak en la arenilla, y será la próxima semana. No se olviden, a partir del próximo jueves tendremos competidores de Chile, de Argentina, de Ecuador, compitiendo con nuestros grandes jóvenes practicantes del kayak y la canoa. Nuestra delegación está muy bien preparada. Ellos vienen de Madre de Dios, vienen de Quito. La semana pasada entrevistamos a alguno de ellos y ya están listos para buscar la medalla de oro, de plata o de bronce. También ya se inició en el Callao, en el complejo deportivo, en la Villa Deportiva del Callao. Ya hemos ganado algunas medallas. Sé que en florete, me parece, en espada, ya se ganaron algunas medallas. Así que hemos empezado con buen pie en este torneo. No se olviden de ir mañana, porque mañana se inicia el remo en la cancha del Cantolao. También tenemos que comentarles, pues, de que ahora, dentro de un rato, tenemos el partido de Perú-Argentina en voleibol, después de un maravilloso comeback de las chicas. Regresaron de un 2-0 para ganar el partido. Esperamos que el día de hoy ellas jueguen como ayer, sobre todo en los tres últimos sets, y que nos den ese triunfo que tanto esperamos. También vamos a conversar un poco el día de hoy de algunas noticias, una un poquito mala que acabo de ver cuando venía para acá. Una de las chicas que trabajan cuidando los carros en la plazuela de la Punta ha sido atropellada por una camioneta que en principio se quiso dar a la fuga, pero se logró advertirle que pare y paró esta camioneta. Justo cuando venía para acá, no hace más de unos 15, 20 minutos. Hay que ver qué magnitud de atropello ha sido. Por lo que he visto, la estaban sentando, la estaban acomodando, pero no se ve más, ¿no? Así que recemos por ella. Bueno, amigos, regresamos dentro un minuto, porque vamos a ver si no viene nuestro amigo Santiago Parodi. Vamos a recibir a nuestro segundo invitado, el señor Carlos Pajuelo, que es un abogado penalista que reside aquí en La Punta, que es tenista, y queremos conversar un poco con él sobre las actividades también de nuestros vecinos. Si él nos acompaña dentro de un rato, hablaremos, pues, de lo que significa el... Acá tenemos un saludo en la línea, espero que sea bonito, que conversemos. A ver, ¿de quién se trata, por favor? ¿Con quién hablo? ¿Hola? ¿Aló? ¿Hola? ¿Se ha cortado la llamada? Vamos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién habla? Sí, te escucho. Sí, cómo no, por favor. ¿Quién? Ya, mándale el saludo que quieras, con besito o sin besito. Ya, listo. ¿De parte de quién? Gracias. Chao. Bueno, amigos, creo que es la Toño. Ha mandado un besito para acá nuestro amigo Coveñas y para Godos. Muchas gracias. Así nos gusta. Por favor, llámenos, porque participamos y cambiamos ideas. Y no cuelguen tan rápido para poder hacerles alguna pregunta de qué hacen, y que nos apoyen en lo que el distrito quiere. Quiere participación. Ya, también tenemos acá un par de saludos que acaban de llegar. De... A ver, ¿quién dice acá? Jaime Alberto Vice Basso. Y de María Wigley un gran saludo para ellos y les agradezco su llamada. Bueno, retomando lo que les hablaba, esperamos que esta niña que ha sido atropellada, esta señora que cuida los automóviles en el área del Parque de la Punta, esté bien y que no haya sido esto de mayores consecuencias. Entonces, comunicarles pues que mañana empezamos con el campeonato de remo sudamericano juvenil, donde Perú tiene mucho chance para apuntarse a algunas medallas. Igualmente en el canotaje tenemos una muy buena oportunidad con los chicos de Ucayali en lo que es la canoa y el kayak. Usted. Perú empata con Argentina 10-10 en el primer set. Así que les vamos a ir informando de cómo va el partido y disfrutar. Ustedes lo están viendo, pero quien nos escucha también le podemos ir contando lo que está pasando en el voleibol. Bueno, amigos, yo quiero decirles que esto es un jalón de orejas porque el día de hoy hemos visto una gran cantidad de gente que ha venido a la playa El Carpallo para limpiar nuestra playa. Y eso es entregarse a Ave Marías entre la gente que está limpiando la playa. Si lo principal es por qué la ensucian. ¿Por qué la playa de La Punta tiene que estar sucia de basura, contaminada, de bolsas de plástico, de pelotas de fútbol vieja, de zapatos? Y eso, cuando cambia la marea, da la vuelta y está en el cantolao. O sea, ¿qué alcaldes son los que han autorizado para que se eche esos desmontes contaminados en La Perla, en Magdalena? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la marina? ¿Quién está encargada de sancionar a quien le gana terreno al mar? Nosotros como Club Regatas Unión hemos recibido una notificación por haber puesto del Coliseo de La Punta un poco de piedras de la cancha de losa para tapar unos huecos que se nos cae en la cancha de Fulbito, y lo primero que pasa es que nos cierran la puerta para poder hacer nuestro trabajo, nos notifican por haber ensuciado la playa y decir que contaminamos, cuando en nuestra cara se burlan, se ríen y tiran cualquier cantidad de basura en la arenilla. Igualmente también quiero pedirle por favor a la Municipalidad de La Punta, estamos jugando un campeonato de tenis, ayer ha venido el coronel, el general Tello, jefe del Callao, y que resulta que en la pared junto a la cancha de tenis se lava, se limpia el camión de basura. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se puede notificar, llamar la atención a un club que quiere salvarse cuando la autoridad limpia y contamina junto a la comisaría lavando un camión sucio de recojo de basura? Así que, amigos, esas son cositas que debemos entender y tratar de cambiar en nuestro distrito. Nuestro distrito es lindo, es limpio. Este distrito está controlado todavía por todos nosotros. Si hay unos pequeños robos es porque así está la situación a nivel no solamente limeña o del Perú o del mundo, sino que estamos en problemas serios de seguridad ciudadana. Y lo mínimo, en La Punta, dos, tres cosas pequeñas no nos pueden ni alterar ni cambiar porque tenemos un control de esta situación. Bueno, amigos, vamos a pasar a una pausa y regresamos en unos minutos. www.lapuntaradio.com. Muy bien, amigos, estamos de vuelta en este su radio predilecto, lapuntaradio.com. Gracias por los saludos. Y el saludador seguirá braceando. Bueno, amigos, ya está con nosotros nuestro invitado, Carlos Pajuelo. Él es punteño, él vive aquí en La Punta, con su esposa, Elder González. Ella también nos va a acompañar dentro de un rato para conversar un tema muy simpático y muy interesante. Ella es también como yo, como Alan Castillo, como muchos punteños que hemos pasado por el colegio de La Punta. Entonces, quieren hacer un reencuentro. Entonces va a venir a explicarnos cuál es el motivo principal, de qué nombres nos acordamos. Yo me acuerdo que José Luis Barrios era de mi promoción, Giovanni Mandriotti. Éramos un grupo grandazo de La Punta que íbamos al colegio San Martín. Entonces, a todos los sanmartinianos, vamos a conversar dentro de un rato con Elder para ver qué planes hay, y con Alan, para hacer ese reencuentro de todos los que hemos pisado un aula del Colegio San Martín, del Amistoso, la Miselva, de Yolanda Velarde y todos los profesores que nos dieron los primeros pininos en la enseñanza. Bueno, amigos, acá les voy a pasar el micrófono a Carlos Pajuelo para que lo salude y empezar nuestra conversación. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Enrique. Bueno, gracias a ti por haber venido. Yo sé que estaba programada tu entrevista con nosotros para la próxima semana, pero por el inconveniente que he tenido, Santiaguito paró y en venir a conversar con nosotros, gentilmente has venido a conversar. Este programa, como tú sabes, de esta entrevista, no solamente es para gente que vive fuera de La Punta, sino queremos entrevistar a punteños que viven en La Punta y que nos cuenten un poco de su día a día, de qué hacen. Y empezaría preguntándote, yo sé que tú eres abogado penalista y que eres figura en el tenis. Entonces, vamos a conversar de esos dos temas. Yo te he visto en la cancha el día de hoy jugando tu tenis. Usted era un gentleman de la cancha. Así que, el fashion de la cancha, me dicen por acá. Así que, primero, para que nos digas sobre tu profesión. ¿Cuál fue la inquietud? ¿Cómo llegaste a ser abogado? Bueno, básicamente, yo trabajé en el Poder Judicial muchos años, incluso antes que empezar a estudiar, ¿no?, en la Facultad de Derecho en San Martín. Y bueno, te puedo contar que mi experiencia, pues, en el paso del Poder Judicial ha sido grata, ¿no?, a través de la Administración de Justicia y posteriormente el ejercicio de la profesión, ¿no?, de manera independiente, lo cual vengo haciendo hasta la fecha, ¿no? Dime una cosa, ¿y cuál es tu especialidad? Hemos hablado que eres penalista. Sí, básicamente mi especialidad es el derecho penal, ¿no? Pero también veo asuntos comerciales, de familia y civil, ¿no? ¿Dónde estás ubicado? ¿Dónde están tus oficinas? En Surco, en la esquina de Velasco Astete y Benavides, cuadra 46 en la avenida Benavides. Antares 320, Torre B. Oficina 407. ¿Cómo fue tu inquietud para venir a La Punta? ¿Por qué estás viviendo en La Punta? ¿De cuánto tiempo tienes por acá? Ya hace 6 años me han adoptado acá, gracias a Elder, mi pareja. Y bueno, vivimos todo ese tiempo acá y hemos entablado una buena amistad con toda la gente de La Punta y básicamente con las personas que juegan tenis, ¿no? Que para mí me parece un deporte excelente y muy completo, ¿no? Hace un momento dijiste que era figura, no tanto como eso, pero se hace lo que se puede en la cancha. Se hace lo que se puede. Así es. Sí. Cuéntame, yo no quiero pasar todavía al tenis, en un poquito más conversar sobre lo que está pasando en Lima, lo que está pasando en el Perú. Acá La Punta todavía no ha llegado con esa fuerza la inseguridad, ¿no? Entonces tú, como abogado, como penalista, tienes que tener pues ese criterio, esa visión de lo que pasó hace 10 años y lo que pasa ahora, ¿no? Entonces, un poquito, ¿cómo ves tú la situación en cuanto a este tema? Sí, lamentablemente, ahora que lo mencionas, hay una inseguridad total, ¿no? No solo en los barrios populares o residenciales o clase media, ¿no? La inseguridad es total, lamentablemente, ¿no? Todos los días asaltan, todos los días roban, todos los días violan, todos los días matan. Y ese es el pan de cada día en nuestro noticiero, que lamentablemente pues exacerban a veces el morbo también, ¿no? Pero es lamentablemente, aparentemente hay una falta de muñeca en las autoridades, una buena previsión y prevención de los hechos delictuosos, ¿no? Si bien es cierto, acá en la punta hay bastante prevención por las cámaras y video y todo eso, lo ideal sería que así sea en todos los distritos de la capital, ¿no? Claro, lamentablemente claro. No es en todos los distritos, y aún habiendo ese panorama, sigue la delincuencia campeando y cada vez más, ¿no? Así es. Yo he visto ahora un sistema, estaba viendo la televisión en un canal extranjero, y ahora tienen un sistema que se entregan a los que viven en determinado barrio. Es como un sistema electrónico, como una llave de estas para abrir un carro de los electrónicos actualmente, y la tienen 40, 50 personas de una manzana. Entonces están intercomunicados con este dispositivo. Entonces pasa algo en una esquina, apretan el dispositivo y los 40 están en el instante. Claro, ese es un sistema muy, muy efectivo, ¿no? Lo que antes eran las rondas urbanas que le decían, o las rondas campesinas y después se usaba el pito también, ¿no? El pito, lo más clásico. El pito y el palo, porque se lo agarran a palazos en la ronda campesina y sí, lamentablemente ahora la delincuencia es muy avezada, ¿no? Anda con arma de fuego y bueno, a veces uno se expone, ¿no? Pero dime, en caso, yo ya como penalista, tú como abogado penalista, yo lo que estoy viendo es que la juventud, muy chicos, están entrando a la delincuencia. Entonces sí. Los chicos de 14, 13 años con pistola en la mano, ¿tú lo ves así dentro de lo que pasa a los palacios de justicia, a la parte? Sí. Lamentablemente la juventud está muy carente de valores, ¿no? Valores morales que lamentablemente no se dan en el hogar, ¿no? O las malas compañías, o la internet propia, ¿no? Lamentablemente nosotros acá estamos hablando a través de una red de internet, pero la internet también se presta para este tipo de cosas, ¿no? La violencia a veces que se desata y el acceso que tiene, la facilidad que tienen los chicos de acceso a internet, ¿no? Así es. Yo creo que tenemos que apuntar todos a conversar más de este tema en las calles, uh-huh. A conversar más con nuestros vecinos. Y sobre todo en el hogar, ¿no? A tocar el tema en el hogar. Exacto. Yo creo que eso es lo fundamental. Ahí empieza todo. El hogar, la formación del hogar es básica. Si no hay una buena formación y comunicación en el hogar, definitivamente pues los chicos no tienen un futuro. Bueno, ahora sí vamos al tema que te gusta. Fashion style le han puesto a mi amigo, porque si ustedes lo ven, es el dandy de la cancha de tenis. Llega con sus uniformes 25-23. El primer set ganó Argentina. Pero ustedes saben que el corazón y la fuerza de las chicas viene de atrás. Estamos esperando que están jugando un gran partidazo las chicas. De experiencia tiene mucho acá mi amigo Carlos, porque él viene de atrás en los partidos de tenis. Entonces les hablaba, una cosa es ser el jugador y otra cosa es cómo se presenta la cancha. Y eso es lo que yo quiero resaltar. ¿Cómo es que has elegido tú tu indumentaria para el tenis? Porque sales al estilo Nadal. Entonces cuéntame. Ah, básicamente es una cuestión de buen gusto, ¿no? Siempre me ha gustado andar bien desde pequeño. Bueno, eso me lo inculcó mi madre, ¿no? Mi madre que tuvo una boutique y bueno. Es una cuestión de gusto personal también, ¿no? Obviamente, ¿no? Yo creo que todo tiene su momento y su disposición, ¿no? Así como tú te pones un saco y corbata para ir a trabajar, yo creo que si vas a hacer deporte tienes que hacerlo como debe ser, ¿no? Claro, pero ¿por qué el estilo Nadal? Ahora. No necesariamente. Lo que pasa es que me gusta estar a la altura pues de las circunstancias, ¿no? Uno tiene que, cuando hace deporte, hacerlo como debe ser, ¿no? Tú no puedes hacer deporte a medias ni ir a jugar tenis con una paleta de frontón. Estoy totalmente de acuerdo. Pero sinceramente yo te felicito porque eso es lo principal, ¿no? Querer el deporte. Obviamente. Ir al deporte con esa... por más que uno sea bueno, regular darle o malo... la importancia que se merece en todo caso, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Hoy día te voy a jugar un doble si tenías como partner a... Anthony. A Anthony, un chiquito que tiene muchísimo futuro en el tenis peruano, tiene 12 añitos, Anthony Tevez. Es el hijo de Tevez, del entrenador, y este chico puede ser figura. Sí. Puede ser figura y lo he visto jugar extraordinario. Y te digo, quien va a ser más figura es el pequeñín. Que tiene unas actitudes terribles, ¿eh? Y una zurda. Es un chiquito que ya está jugando al tenis, creo que tiene con Acuta 2 años. 3 años. 3 añitos. Pero tiene un, yo le veo zurdo como pasta. Es como McEnroe. Y como Nadal. Ahí está yo Nadal. Yo le veo una pasta a esa criatura. Sí. Terrible, ¿eh? Bueno, cuéntanos algo. ¿Cuándo empezaste a jugar tenis? Mira, aunque no lo creas, yo empecé viejo. Hace, ¿qué te digo? 12 años, 13, 12 años, sí, en el 2001. Y todo a raíz de, justo te vi en la cancha de Fulvito ahora. Yo jugaba Fulvito todos los días. Digas que he jugado Fulvito porque ya la gente va a creer que... Te lo juro por Dios, jugaba todos los días en el Estadio Nacional, en la Esplanada, a las 6 y media de la mañana. Y a raíz de una lesión ya no pude seguir jugando. Y mi físico se vio mermado, entonces empecé a ir al gimnasio y a jugar tenis. O sea, básicamente porque mi hija jugaba y porque yo la llevaba a sus clases. Y ahí empezó el bichito. Obviamente toda la vida me gustó, ¿no? Y como te digo, creo que empezó a los 43 años, que básicamente es tarde, ¿no? Y mira, no es tarde, no es tarde. Cualquier edad es buena para cualquier deporte. Mientras que le pongas el ímpetu y las ganas. Les comento. En el Regatas Unión tenemos esta academia de ergómetros que han llegado recién hace mes y medio nuevos de Estados Unidos. Tenemos 12 y se ha inscrito mucha gente. Están participando en práctica de ergómetro y han llegado señoras de mayores de 30 años. Han llegado un joven, no joven, tiene 40 años. Ha practicado ya 7 meses con nosotros. Ha corrido en el Campeonato Nacional de Ergómetros que se realizó en la punta en el Coliseo la semana antepasada y ha sacado medalla de plata. Mira, y él nunca ha remado, nunca ha hecho ergómetro. A eso me refiero, o sea, a veces uno tiene vocaciones ocultas, ¿no? Así es. Y que lamentablemente no han sabido aprovechar esas, en su oportunidad, pero nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde, por eso amigos, esa es la razón de este tipo de entrevistas con amigos que están en el distrito, que tienen su profesión, que están llevando su vida, pero que a la vez hacen el deporte. Y qué mejor de que ustedes escuchen testimonios para que comencemos a salir más a la calle. Que comencemos a ir al Regatas Unión a hacer ergómetros, que vayan al Coliseo a jugar su básquetbol o su voleibol. Pero integrémonos por el deporte. Yo creo que esa es una vía para poder salir de muchos problemas que tenemos. No, estamos cansados, hemos venido a trabajar 6, 7 de la noche. Mejor sentarnos al televisor con una chelita. Y no ese es el caso. Salir una horita aunque sea, ¿no? Felizmente que La Punta, pues, en ese sentido es un distrito ejemplar, ¿no? Un distrito deportivo por excelencia, ¿no? Y entonces, esas son tienen que darse las condiciones, ¿no? Y lo que te quería comentar, bueno, en un paréntesis, hace poco estuve en Mistura y en general en la Costa Verde. La Costa Verde está muy bonita. La han refaccionado. Pero no he visto a lo largo de la Costa Verde refaccionada ni una cancha de tenis, ni una cancha de fulbito, ni una cancha de básquet, ni una cancha de frontón. Me parece que han desperdiciado definitivamente mucho terreno. Y me parece que todavía están a tiempo de revertir esa situación, ¿no? Porque se han preocupado en poner jardines y bancas y bueno, nos hemos olvidado del deporte. Así es, pero esa es una inquietud que debemos lanzarla desde acá. Sí, va a ser el camino para que salgamos de la punta. Y no solamente en Magdalena, en Barranco, en San Isidro, ¿no? Prácticamente a todo lo largo de la Costa Verde, ¿no? Sí, pues. No hay. Hay lo paisaje. Único que había era unas canchitas de fulbito, de repente por ahí las una antiguas, cancha sintética. Las antiguas, pero nuevas, a raíz de la refacción, absolutamente nada. Ojalá que sea una segunda etapa, ¿no? Eso, sí, pero aparentemente no, porque no veo infraestructura. Ya. Bueno amigos, vamos a una pausa y seguiremos conversando con nuestro amigo Carlos y con Elder que ya viene para este proyecto que quiere presentar a todos los que hemos pasado por las aulas del Colegio San Martín de la Punta para tener un gran tono de reencuentro del colegio. www.lapuntaradio.com. Amigos, nuevamente en lapuntaradio.com, les saluda Enrique Madico, presidente del Club Regatas Unión, y seguimos con la entrevista con mi amigo Carlos Pajuelo. Ya nos conversó de su actividad a la que se dedica diariamente, a su deporte, pero también yo sé que él es muy aficionado al cine, y yo quiero hacerle algunas preguntas. ¿Por qué te digo, Carlos? Porque en Regatas Unión estamos iniciando la temporada de Cine Club. Entonces ya hemos tenido 2 semanas de experiencia y queremos también pedirte tu, como eres un experto y un especialista en cine, que nos asesores para los próximos Cine Clubs, para que comentes la película que vayamos a pasar la próxima semana y un poco que nos acompañes ese día. ¿Eres aficionado desde cuándo al cine? Que era adolescente. Toda la vida me gustó ir al cine. Y sobre todo en esa época cuando no había acceso, o el acceso era restringido, ¿no? Cuando las películas eran mayores de 21 años. ¿Y te metías por la puerta falsa? No tanto como eso, sino como yo tenía... A cazuela iba. Yo tenía un físico que aparentaba mayor edad, bueno, aproveché la situación, ¿no? Pero en líneas generales a mí me encanta el cine, ¿no? Todos los géneros. El thriller, la comedia romántica, el drama, los biopics, en fin, ¿no? Dependiendo de la temática, pero hay buenas películas. Lamentablemente el circuito a veces es limitado y uno tiene que suscribirse a los cineclubs, como tú acabas de mencionar, o al video, ¿no? Que películas que no a veces no llegan pues a ¿cómo va el cine peruano? Cuéntanos algo. El cine peruano está avanzando bastante en los últimos años. Están ganando muchos premios, realmente. Es muy valorada en los festivales y esperemos que siga la senda, pero lamentablemente la ley de cine, que mal que bien anda dando tumbos, pero se puede subsanar eso y debería haber más producción nacional. ¿Qué película nos recomiendas para ir a verla? hay varias. Anoche estuve viendo una comedia que me pareció hilarante, Pareja Disparejas, que es una serie de cortos muy graciosa, se la recomiendo. Bueno, amigos, ya escucharon Pareja Dispareja. Así es. Recomendado por nuestro experto Carlos. Y bueno, hay varias películas en cartel. Depende del gusto también. Entonces, ¿no? Te comprometemos pues para que la próxima semana nos acompañes en el Cine Club. Perfecto, no hay problema. Coordinamos con Alan a ver qué película vamos a pasar el próximo martes. Perfecto. Y me encantaría. Y perfecto, pues entonces para despedirnos de ti y agradecerte tu presencia. No, gracias a ti. Y te dejo los micrófonos para que te despidas de los punteños. No, simplemente gracias por la invitación y esperemos que la punta siga siendo lo que es, ¿no? Full deporte, full armonía y full arte, ¿no? Si es que sea la opción también. Y si empezamos con el cine, bueno, por algo se empieza. Bueno, amigos, otra pausita y regresamos. Ya está con nosotros Elder para hablar de esta propuesta a todos los que hemos pasado por el Colegio San Martín, para hacer un gran reencuentro de todos los punteños que hemos pasado por las aulas del Colegio San Martín. Thank you. Nuevamente, amigos, en La Hora Unión. Aquí estamos con nuestra amiga Elder González, esposa de Carlos Pajuelo. Ella, punteña, lo jaló a su maridito acá a la punta, viven felices hace 12 años. Y han tenido una inquietud que ha venido a proponérnoslas para sacarla al aire y para conversar respecto a la idea que ella tiene. Creo que ella estudió en el mismo año con Alan y conversaron fuera de micro el otro día y quedaron en venir para plantear y que por esta vía invitemos a todos los que han estudiado en el Colegio San Martín. Entonces le voy a pasar el micrófono a Chiqui para que salude a los punteños. ¿Cómo está, Chiqui? Buenas, Quique, ¿cómo estás? Gustosa de haberme invitado. Emocionada porque, bueno, yo por medio del chat y del Facebook me comunico siempre con mis amigos del Colegio San Martín y ya hemos tenido anteriormente unas conversaciones para podernos encontrar justo en el Regatas, ya que mi amigo Alan es el gerente. Me parece muy bien. Así que ojalá que por medio de esta radio se concrete, ¿no? Al final. Cuéntame, a ver, mencióname algunos nombres de los punteños de tu época para irlos, encuadrando, a ver. Bueno, yo también tengo entendido que de mi promoción hay varias. Está Marita Zamora, está Alan Castillo, uy, ¿quién más? Marcela Cubas, muy buena amiga de nosotros. Está Roxana Ríos, está... y muchas más. Sí, bastantes amigos que si yo los recuerdo ahorita y no me acuerdo muy bien de sus nombres... Es porque nosotros en la punta siempre nos conocemos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Claro. ¿No? Si bien sabes, es así. Yo te comento que yo también pasé por esas aulas. Sí, ¿quién no ha pasado por San Martín? ¿Quién no ha pasado por... Yo me acuerdo de mi época, por ejemplo, estaba José Luis Barrio. Así es. Estaba Giovanni Mandriotti. Exacto. Estaban los Costa. Los Ángel Donis también. Muchísimos. Entonces, todos los que están escuchando, para Martín. Que pongámonos de acuerdo, ver qué cosas planificamos. De hecho, Elsa Cordano. Claro, y acordando, ¿no?, un poco de tus profesores, pues yo me acuerdo de Yolanda, la profesora Yolanda Velarde. Claro, la mi Yolanda. La mi Yolanda. La señorita Elba Vaca. Tengo el honor de haberme encontrado justo por mi trabajo, por San Miguel, que trabajo en una inmobiliaria, con su sobrina, Nana, ¿no? Calderón. Y la Amistoso. La alcanzaron ustedes, ¿no? Exacto. Amistoso también. Después había una persona que no se llamaba inglés, no me acuerdo su nombre. Y ya vamos a irnos recordando, claro, regresando, claro, al famoso colegio. San Martín. Sí, inolvidable. ¿Quién no pasó por el colegio San Martín? Ahora con la pena triste de que falleció, ¿no? Donde ahora era la bodega, ¿no? Claro. Juancito. Claro. Bueno, Juancito. Pero antes de eso estaba en Fanning. Exacto. Yo estudié en Fanning y ahí quedaba una casona antigua, muy bonita, y había pues esa famosa entrada hacia la derecha y hacia la izquierda con una escalera de mármol. Esas eran tus épocas. Esas eran mis épocas, pues, claro. Yo tengo, soy más jovencita. Fíjate que ves cómo saca pecho el marido. Sí, Rizzi también, Pepe Rizzi también, Pepe me también. Cuentan que han estudiado en el San Martín, claro. Claro. Era el único colegio inglés intensivo, claro, en San Martín, claro que sí. Así es, que bien, pues entonces, eso es lo que queríamos conversar un poco. Sí, cuéntanos de tu actividad también, porque eres punteña. Así, y claro, acá queremos que todos los punteños conversen, nos expliquen qué les gusta de la punta, qué no les gusta de la punta. Dinos algo bonito y algo malo. Bueno, te digo bonito. Me encanta la punta porque es el mejor sitio para vivir. Es muy tranquilo, mis hijos se han criado toda la vida en la punta, yo desde los 2 años vivo en la punta, cerca al mar, soy nacida en Naplo, de Pucusana, y mi madre me trajo a los 2 años a vivir cerca al mar, rodeada de mar. Entonces, mis hijos son súper deportistas, ¿no? Alberto Marrucito, como todos lo conocen, juega futsal, juega tenis. Entonces, me encanta que en La Punta haya mucho deporte. Y hay mucho incentivo por el deporte. Es lo que más me gusta. Yo ahora por el trabajo no estoy generalmente en La Punta, pero igual salgo a hacer mis deportes y siempre acordándome de cuando salgo a correr en la brisa del mar, cuando haces trote y encontrarnos con toda la gente, amigas, ¿no? Haciendo deporte es súper rico. Y bueno, no, siempre lo hago, ¿no? Pero extrañando siempre La Punta. Pero seguido de todos mis amigos que hacen sus deportes, de toda edad, en La Punta hacen deportes de toda edad. Hoy día te he visto jugar fútbol. No digas, porque voy a escuchar bien, van a pasar cosas a mi mujer y me matan. No, muy bien, muy bien por ti, que te mantengas en una muy buena actividad. Bueno, no jugaba fulbito yo hace más de 10 años. Sí, pero qué bien que lo hiciste, ¿sabes? Déjame decirte que estás en muy training. Pero nunca se olvida, uno no se olvida de la pelota cuando ha jugado. Y yo he jugado bastante fulbito. Así es. Pero hoy día me invitó un comandante para que juegue por su equipo, sí, así que dije, sí. Voy a ver qué pasa. Al deporte, claro. Dile siempre sí. Así es. Y a la droga, dile no. Dile no. Ahora, así cuéntame es. Lo malo, algo malo de La Punta, que no te guste, que hay que cambiar. Bueno, no, de La Punta me gusta todo, lo único que quisiera que haya más deportes, ¿no? Que llames a gente que pueda competir con los buenos deportistas que tenemos en La Punta. Tenemos muy buenos chicos deportistas, Malecón, por ejemplo, ¿no? Que juega bastante, ¿no? Y es muy buen equipo que puede competir con otras municipalidades. Eso quisiera que tú lo puedas promulgar, o sea, seguirlo, ¿no? Y siempre el deporte, o sea, malo de La Punta tendría que decirte no mucho, o sea, no somos perfectos, pero no me gustaría hablar nada mal de La Punta, ¿no? Pero debe tener sus cositas, pero no prefiero decirlas al aire. Bueno, okay. Chiqui, te agradezco tu presencia, no. Tomamos la inquietud para la fiesta, el reencuentro, claro, del Colegio San Martín. Claro. Y dejo los micrófonos para que te despidas de todos los vecinos. Bueno, me despido de todos los vecinos. Hay mucha gente que me conoce. Mi mamá tuvo una peluquería por muchos años en La Punta, la señora Emita, ¿no? Tengo muchos amigos en el extranjero. Y los invito a todos mis amigos para el encuentro, ¿no? Del reencuentro de San Martín. A mis amigos del extranjero, a mis amigos Esteban Cerquín, María Elena Ambur, a Toita Marita Zamora, que nos están escuchando ahora. Y bueno, darles un beso a todos y que nos encontremos, ¿no? Que se comunique conmigo por el Face y acá con la radio. Muy bien, muchas gracias. Adiós a todos. Muchas gracias por la que presencia tuya. Ahora sí, dale su comidita a tu maridito, ahí lo veo con hambre. No, él ya come. Carlitos, muchas gracias por tu presencia, los dos. Y nos vemos en la cancha mañana. Creo que hay un desafío a las 9 de la mañana. De todas maneras. Oh, sí. Ahí estamos. Bueno, amigos. Un gusto haber presentado a esta linda pareja punteña y volvemos dentro de un minuto para la despedida. Una pausa y regresamos. Pero por si acaso, 21 Perú, 16 Argentina en el segundo set. Bueno, amigos, se pasó la hora volando como siempre y ya estamos para la despedida, pero 25-17 gana Perú el segundo set y empezaron ya el tercero, 1-1 y nos vamos por la victoria. Bueno, amigos, agradecerles su audiencia. Hoy día homenaje a Víctor Jara, pero también hemos puesto una música relacionada a lo que es la parte deportiva. Han escuchado Carros de Fuego, hemos tenido La Conquista del Paraíso de Van Gel, así que la hemos pasado bonito, unas buenas entrevistas, y como siempre yo quiero dejarles un pensamiento diferente cada semana si es posible, y el de hoy vamos para que lo escuchen y lo anoten. ¿Quieres ver a Dios? Mírate en el espejo. ¿Quieres ver al diablo? Escucha tus pensamientos. Chao, amigos. Hasta la próxima semana.